bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación de esta semana recién pasada. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial y de la compañía de los seres amados. Nuestro tema ha estado centrado en estas palabras de sabiduría del Salomón, de Salomón especialmente los capítulos 20, 21 y también algo del 22 que vamos a o que hemos conversado durante esta semana y en ella la idea que él presenta o que se presenta en, al ir tomando alguna de estas palabras de sabiduría es que comprendamos la relación de causa-efecto entre la misericordia y el juicio. Por ejemplo, partamos con Proverbios 26. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Cómo tú tienes una versión que me parece interesante ser investigada y leída? Porque a veces algunos conceptos se aclaran en algunas versiones. Así es. Bueno, hombre de verdad, por ejemplo. Sí, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Es algo muy parecido, está bien dicho así, su lealtad o su propia bondad. La idea de este texto en realidad grafica el concepto de que nosotros no podemos medirnos por lo que nosotros creemos que somos, porque hay un parámetro mucho más alto, hay una marca que nos coloca a Dios y Él sabe exactamente cómo somos. Entonces, encontrar a un hombre así que se cree que Él puede, o que es capaz, o que tiene, como dijéramos nosotros, la capacidad de decidir sobre ciertas cosas, si no hay consulta con Dios, en realidad somos fracasados. Proverbio 20:12, que es uno de los textos que ya iniciamos nuestra conversación. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. La idea que se presenta acá es que los seres humanos somos todos iguales. Lógicamente algunos por problemas de salud, otras cosas, quizás su oído, su ojo no es igual, pero quien lo hizo Dios y lo hizo perfecto en el ser humano. Y de hecho, cuando uno analiza el oído y el ojo, son cosas perfectas que Dios hizo. Y a todos nos hizo igual, sea ese el pobre, sea el rico, tienen ojos, tienen oídos, porque Dios los hizo en igual condición. Incluso cuando se presenta el caso de, tú recuerdas de Moisés, que Dios lo llama para que venga a Israel a liberar al pueblo, y dice, mira Señor, no tengo capacidad de hablar, soy corto de palabra, y el Señor dice, no te he dicho que, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ratifica nuestra idea de que en realidad todos somos iguales ante Dios. Y creo que es el único que puede decir con propiedad de que somos iguales. Él nos hizo iguales. No estamos pensando en igualdad. Estamos pensando en igualdad de condiciones, no que seamos iguales, somos todos diferentes. Sí, claro, exactamente. Incluso el concepto que aparece allí en la Biblia es que de una misma sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Oye, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Qué interesante cómo Dios nos hizo tan distintos unos de otros. Fíjate, bueno, somos distintos, diría alguien, ¿no? Claro, ni los gemelos son iguales, por ejemplo, tienen las mismas huellas digitales. Todos tenemos diferentes huellas digitales. El iris del ojo es otra cosa que nos ayuda a identificarnos. La forma de la oreja, hay una cantidad de detalles en nosotros que nos hacen totalmente diferentes. Y cómo el Señor ha hecho esto, si nosotros observamos, por ejemplo, los copos de nieve, todos distintos, son realmente joyas, son joyas de hielo y todos con una forma distinta, diferente. Qué maravilloso pensar que nuestro Creador se ha dado ese trabajo, ¿verdad?, de hacernos tan diferentes unos de otros, pero ante Él somos iguales. Lo comparábamos durante la semana cuando conversábamos acerca de esto, lo decíamos en cuanto a los hijos. Uno puede tener 4, 5, 10 hijos y todos son diferentes, pero para uno son todos iguales. No podemos decir, este hijo lo quiero más que este otro, este hijo tiene menos importancia. Si a una madre le dijera, mire, usted tiene 10 hijos, regale uno, ¿cuál va a regalar? Yo creo que la madre los mira a todos e inmediatamente dice, ninguno. Es imposible, se decide. A veces pasan estas cosas, sí, pero es que algo está pasando detrás de esto, no hay esa conciencia. Yo recuerdo una vez que una madre pasó por la casa de una persona y le dijo, señora, le regalo a mi hijo. Fue fuerte, fuerte. Tremendo. Incluso yo recuerdo que quedó pensando en el momento, dice, pero ¿cómo? Bueno, ella tenía sus razones, no podía alimentarlo quizás, pero se crió ese niño y creció, y ahora es un hombre que quizás, ¿por qué camino habría tomado si no llega a ese hogar que era un claro. hogar cristiano? Ahora, Proverbios 29 dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Quizás entre las igualdades, lo físico es un aspecto, pero también esta parte espiritual, esta parte de decidirlo por Dios o andar en camino de Dios, también no puedo decir, yo me limpio, yo soy puro, yo puedo andar en el camino sin pecado. Esa es una cosa que quizás habría que pensar un poquito más, porque lamentablemente el ser humano tiene tendencias a ser pecador. Ahora, le gusta hacer el mal y los pensamientos a veces van en esa dirección. Justamente, nuestro, como lo hemos dicho infinidad de veces, nosotros tenemos la tendencia al pecado y hacia allá somos llevados. Pero hay algo que más que tenemos que decir, todos necesitamos una limpieza continua. No es un asunto que Dios me limpió y yo quedo limpio y ya nunca más me voy a ensuciar. El problema está ahí, necesito una ayuda continua, necesito estar continuamente con mi Padre, con Dios, tener una relación constante con Él para poder permanecer. Incluso la Biblia hace énfasis resaltando en este sentido, porque 1 Juan 1:8 dice, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, ¿qué pasa con la verdad? No está en nosotros. Entonces, es así de sabio, y lo que tú dices es muy, muy importante, el hecho de que necesitamos constantemente estar bebiendo de la fuente de agua viva. La prueba de la vida, ¿qué es lo que dice Proverbio en relación a esto? La recompensa que al final van a tener los justos, los que hacen las obras de bien. Allí en... volvemos quizás a tomar Proverbios 26, ¿no es cierto? En que dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Está apuntando al hecho de que en realidad la prueba de la vida al final la va a poner Dios en base a lo que es estipulado, a lo que ha puesto en su palabra. Por eso que Jeremías, es un profeta de estos mayores, dice en 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, por que estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, esto podríamos a lo mejor asociarlo con las palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran registradas en San Marcos capítulo 9, verso 35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Recordemos que en ese momento ellos estaban discutiendo, estaban peleando por quién iba a ocupar el primer lugar, quién iba a ser el primer ministro. Todos estaban enojados, porque cada cual pensaba que tenía mérito suficiente para ocupar ese cargo. Pero el Señor lo saca de su error cuando le dice, mire, si ustedes quieren ser, muy bien, pero recuerden, ustedes son llamados para servir, no para ser servidos. En los cargos que hay acá en la tierra, el hombre siempre, cuando ocupa cargos, espera ser servido, pero nunca servir. ¿Quién? Imagínate, un gerente se le va a pasar por la mente tener que levantarse para ir a abrir una puerta. No, eso tiene que hacerlo la secretaria, hacerlo quien corresponde, pero eso no me corresponde a mí abrir la puerta, ¿eh? Incluso la puerta de su oficina. Entonces, él está para ser servido y no para servir. Y el Señor dice todo lo contrario. Nosotros cuando tenemos un cargo es un cargo de servicio. Interesante, porque a veces hay personajes en la sociedad, ¿no es cierto?, en el mundo, que se caracterizan por ser servidos, pero también hay hombres y mujeres que se caracterizan por servir, sí, y desinteresadamente, y quizás hacia allá está apuntando el sabio, que la prueba de la vida se va a dar por estas cosas desinteresadas, no por esto que a lo mejor crea un ambiente para luego pensar en una recompensa de lo que estoy haciendo, porque el juicio lo va a dar Dios. Y un hecho bien importante, tú lo mencionabas en la semana, que en realidad esto es una cosa no del momento, sino de siempre, de toda la vida. Más el que perseverara hasta el fin, este será salvo, dice este texto en el contexto de la salvación. Pero también habla en el contexto de que si voy a servir, no es una cosa de hoy y mañana no, sino es una cosa constante, un estilo de vida que nos debe llevar y motivar hacia el servicio, porque Dios fue que nos dio el ejemplo de servicio. Incluso cuando hablamos allí en Proverbios 20:17, dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Mira qué elocuencia, qué firme es la decisión que toma el sabio en advertirnos a dónde vamos a apuntar, a dónde vamos a llegar, qué es lo que va a pasar. No es muy fácil de, no es muy fácil de comprender en todo caso, ¿eh? O sea, en el momento quizás uno, ¿cómo dice el texto? Mira, si el texto, por eso uno tiene que ser, depender de Dios, ¿eh? Sabroso es al hombre el pan de mentira. Claro, a veces por una mentira, por una acción incorrecta, se consiguen muchas cosas buenas, se goza la vida. David también tenía problemas cuando veía gente que sabía que era insensata y progresaba. Pero dice, cuando entré en el santuario pude ver la diferencia. Pero después su boca será llena de cascajo, o sea, de eso que no sirve, de eso que se desperdicia, de ese asunto que es cosa inútil. Mira lo que llega a la persona. Y puntualmente, haciendo alusión a esto, Proverbios nos habla de los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. O sea, la tranquilidad, la espera en Dios, encomendar a Dios nuestro camino, esperar en Él y Él va a actuar, eso es lo que nos va a hacer realmente sabios, ricos, porque de alguna manera el sabio está colocando aquí el concepto de herencia, de llegar a poseer algo rápido. ¿Qué sucede a veces? Sucede que eso también, de esa misma manera que se adquirió, se va. No así lo que va acompañado de trabajo, de seguimiento, de arduo actuar, ¿no es cierto? Se aprecia, se mira con mucho más tranquilidad y tranquilidad hacia el futuro. Hoy día todo quiere, nos hemos acostumbrado a todo rápido, ¿eh? Todo instantáneo, café instantáneo, leche instantánea, todo es instantáneo. Y hay muchos que piensan que para surgir en la vida la cosa tiene que ser así de rápida también. El Señor nos ha enseñado de que todo es el producto del trabajo, del esfuerzo, de la perseverancia. Pero hoy día, por ejemplo, por eso es que hay tanta gente que roba. Les resulta mucho más fácil robar que trabajar para conseguirlo. Y desgraciadamente hay una generación de niños que están creciendo con la idea de que robar es una actividad como cualquier otra. Hay quienes incluso lo toman como una profesión. Por ejemplo, los jovencitos quieren ser futbolistas, porque no, jugar fútbol es jugar, entretenerse, ir detrás de una pelota, y se gana muy, pero muy buen sueldo, porque los futbolistas ganan menos, o sea, mucho más que cualquier profesional que ha tenido que invertir años y años de sacrificio. Entonces, el problema está ahí, yo creo. Solo que es tan efímero, porque tempranamente, si no ha hecho una provisión de la vida, termina también como cualquier otro pobre. Ahora, en esto esperar en Jehová también dice que uno no solamente en la riqueza, sino en la venganza, porque Dios va a ser el que en algún momento va a poner lo que diríamos el final del asunto, el juicio verdadero. No digas yo me vengaré, dice Proverbio 20:22, espera a Jehová y Él te salvará, o sea, una recompensa mucho mejor de lo que podrías hacer vengándote, haciendo una obra peor todavía que la que quizá te hicieron para vengarte. Dios va a abrir un camino mucho mejor, es el camino que ha ofrecido de la vida eterna. Ahora pasamos a estas palabras de sabiduría, y el sabio nos da unos consejos acerca de los pobres, que debemos tener compasión por ellos. Y la Biblia aparece este mismo hecho también cuando Cristo hace alusión a esto. Le preguntan a él acerca de la ley y otros conceptos, ¿no es cierto? Interesante, porque él le dice que está escrito en la ley como lees, o sea, hace una reprimenda en el sentido de que estás entendiendo realmente o lo lees por leerlo. Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿cómo debe amarlo? Como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, no solamente teoría, sino que la compasión a los pobres debe darse también en la práctica, o sea, hechos que sean consumados. Pero Señor, ¿sabes? El Señor va a ver los hechos, esos hechos que salgan naturalmente de la persona, porque hay quienes hacen cosas buenas pero por motivación equivocada. Hay personas que lo hacen para ser visto. ¿Recuerda cuando el Señor dijo que aquellos que iban y oraban en las plazas? Claro, salían algunos ahí a la plaza. A la hora que se hacía la oración, levantaban los brazos al cielo y hacían hermosas oraciones. Dicen, pero lo hicieron para ser visto de la gente. Bueno, ellos ya tienen su pago. Esa oración no llegó a ninguna parte porque no tenía la intención de ir a ninguna parte. Esa oración era para ser visto de la gente. Entonces, ahí también el Señor nos habla de esto, y fíjate ahí en Mateo 25:35 en adelante, lo hemos comentado en varias oportunidades, no solamente durante la semana, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Bueno, ahí está claramente lo que el Señor piensa de cuando nosotros hacemos un bien a alguien. Cuando lo hacemos de corazón, se lo estamos haciendo a Él. Bueno, aquí aparece una sorpresa de ellos, porque ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo te lo hicimos a ti si nosotros estamos haciendo un bien, un estilo de vida? Por eso que Proverbios, el sabio nos dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá o se lo volverá a pagar. En otras palabras, ¿a quién se lo está haciendo? A alguien que tú no ves que pueda devolverte. Se lo está haciendo a alguien que tú no ves que vas a tener una recompensa. Y eso es, de alguna manera, mirar hacia la labor que se puede hacer, ¿no es cierto?, pensando en que no hay retribución. Ahora fíjate ahí en Proverbios capítulo 22, verso 2, dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. ¿Qué está diciendo eso? Son iguales. ¿Podrá uno estar bien vestido y el otro no? ¿Podrá uno andar a pie y el otro en un auto Mercedes-Benz? Pero son iguales ante Dios. Y eso es lo que nos debe llevar a saber que somos hermanos y necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Hay alguien que puede estar necesitando y, claro, lo comentaba también la semana, a veces nos afecta un poco aquello de que por la maldad de la gente el amor se iba a enfriar, cuando en más de una oportunidad tú has entregado algo y has sabido de que te engañaron, que esa persona tenía suficiente y solamente lo estaba haciendo por comodidad, por no querer trabajar, que estaba pidiendo, eso pudiera hacer que llegara a afectarnos. Tenemos que orar al Señor para que esto no ocurra. Creo que no podemos ser motivados o afectados por la maldad de otros. Claro, y por último, Dios va a vengar, como decíamos ayer, ¿no es cierto?, las causas por las cuales nosotros no podemos a veces vengarnos o hacer justicia. Mira que sabio, cómo de alguna manera en estos dichos que habla y luego tiene su contraparte de sabiduría, él dice, voy a leer 21:13, dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, ¿te fijas? Si tú abres tu oído a y lo voy a decir ahora la parte positiva, a ese clamor, lo atiendes, lo ayudas desinteresadamente, también lo que hizo el buen samaritano, también tú vas a recibir esa recompensa, pero no la haces por la recompensa, sino que Dios te va a escuchar cuando tú tengas quizás alguna necesidad, alguna situación difícil. Qué sabio es en realidad el sabio en darnos estos consejos. Ahora, fíjate, hoy día hay una preocupación. Las nuevas generaciones, parece que, no sé si está fallando la instrucción, pero se ha perdido mucho de las cosas que antes eran enseñadas en los hogares. Por ejemplo, el respeto hacia los mayores, el tener deferencia hacia los mayores. Antes decía, cede el asiento a un mayor. Hoy día no, hoy día van los chicos, van sentados, y si tú le dices a alguno de ellos, oye, ¿por qué no le das el asiento? ¿Y qué? Y te dicen algunas cosas no muy agradables de escuchar. Entonces, todo eso se va perdiendo. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¡Qué tremenda responsabilidad! Si una madre enseña bien, ese niño va a ser un hombre de bien. Pero si esa madre no lo enseña bien, ese niño va a causarle muchos dolores de cabeza. Y de hecho el proverbio allí en 22:8 lo dice claramente, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Como tú decías, el instruye al niño, ¿no es cierto?, en una cosa incorrecta, y luego vas a tener un niño maleducado, un niño paria quizás de la sociedad, pero si lo haces correctamente vas a tener un niño perfecto que va a hacer un servicio y va a servir a la humanidad. Y la vara de su insolencia se quebrará. Como tú leías el versículo 15 de este mismo capítulo, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Una vara que no hace nada y una vara que corrige. Sí. De ahí la importancia de la educación, debemos entenderlo así, y tenemos la primera importancia está en el hogar. No podemos delegar esa responsabilidad que el Señor entregó al hogar, no podemos delegarla a una institución. Los padres son los primeros que deben formar, enseñar, educar a los hijos. Muy a menudo enseñamos a nuestros niños, especialmente, con nuestro ejemplo. Piense acerca de su ejemplo, qué clase de legado está dejando y en qué área podría ser mejor su ejemplo. Piénselo. Les agradecemos, amables oyentes, haber estado con nosotros. Los invitamos para una nueva audición la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima.